espacio para escuchar las voces de la gente que mueve su casa. Porque son dos vivencias. Estamos aquí en Venezuela, igualito, a mí me gusta mucho un pabellón, pero igualito me encanta la comida griega. No, porque estoy emigrado, en mi nación me olvido. Muchos recuerdos bellos, como por decir lo bonito que era nuestra familia, muy unida, las tradiciones, la comida, lo bonito que era pasar una Navidad allá, el clima. Y también a su familia. Estamos escuchando Estación del Mundo. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Porque quería seguir estudiando y... Me han contado que en España tienen trabajo para mí. Me voy a arriesgar, intentaré cruzar la frontera. Trabajamos para poder vivir aquí. Amigas y amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta estación El Mundo del día de hoy. El gobierno con mentiras nos encubre su delito. Militares colombianos mataron a campesinos. El gobierno con mentiras nos encubre su delito. Contra la comunidad continúan las agresiones, menos balas, más canciones, que acabe la impunidad. Así fue como se expresaron hombres y mujeres colombianas a las afueras de la embajada de su país aquí en Madrid. Esto fue al conmemorar el tercer aniversario de la masacre contra la comunidad de paz en San José de Apartadó, en Colombia. Me llaman ilegal. Pero ahora mi esperanza de vida es de 78 años. Tengo suerte. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Patria es un rincón. Gente que comparte y enriquece su cultura con la migración. Este pollo puto se apora, entero penguana, ape Radio Fe y Alegría, Venezuela, Uibe. Ñanguñandebe, ya piso entero penguana, PTI Añua, ya Yotopape, compañero. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Que no haya fronteras, que así como fluye el capital, también pues pueda fluir las personas, los seres humanos, la gente que tiene derecho a migrar y, ¿por qué no?, también a quedarse en su casa. No queremos convencer a nadie que tiene que volver, porque respetamos el derecho a migrar. Respetamos el derecho a la libre movilidad humana. En el otro lado del mundo aprueban la directiva del retorno. Esta normativa incluye la expulsión de inmigrantes sin documentos en regla bajo un régimen de vulneración de los derechos humanos. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. La Europa debe reflexionar, está obligada a reflexionar. Desde aquí condenamos la ignominiosa directiva del retorno. La condenamos y la condenaremos enérgicamente. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al espacio donde son escuchadas las voces de la gente que mueve su casa y de personas que se dedican a trabajar para mejorar la calidad de vida de migrantes. Estamos arreglando la casa para que quienes vienen de los países vecinos puedan sentirse a gusto en la casa ecuatoriana. En general hay una sola América, ¿no? Hay una sola América que es muy distinta a cualquier otra región del mundo. Esta América tiene actitudes que no tienen otras regiones del mundo, como la solidaridad, como el afecto, como la fraternidad. La gente aquí es más cálida. Desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Tenemos suerte en Venezuela. Ahí lo digo porque en Venezuela no hay campamentos de refugiados, como uno ve en la televisión, en el continente africano y en otras partes del mundo, en Medio Oriente, por ejemplo. Aquí más bien son las comunidades que reciben a la gente. Buscando una vida mejor, salieron, dejaron su pueblo, se fueron con una ilusión de alcanzar un bello sueño. El hambre y la necesidad nos trajo cruzando fronteras. En soledad, el caminante peregrino cruza solitario rutas de incertidumbre y miedo. Caminos tan oscuros que parece no haber horizonte. Se cruzan bosques y desiertos, cercados y sobre todo ríos, tan profundos como la desesperación, tan anchos como la desesperanza. Les presentaremos un capítulo más de la serie Pueblo de Paso, historias de migrantes latinoamericanos. Recorriendo calles, construcciones, me encontré con la ciudad poblada y la ciudad vacía. Madrid es más bien que una ciudad antigua que se levanta sobre una meseta. Madrid simbolizó ayer y hoy el encuentro de culturas y la convivencia entre caminantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría presentan Cruzar la Raya para Vivir. Saludamos a todos los oyentes de América Latina y Europa a través de la revista Estación El Mundo. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.